10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un segundo. Comienza. El semillero de 10. Entonces, vos toma nota. Son 1.303 bandas que hay censadas en La Plata. Digo, un censo que va como creciendo, porque digamos, actualmente hay 1.303, pero siempre se forman bandas nuevas, e incluso hay algunas que todavía no forman parte de la lista. El casco urbano de La Plata, el casco urbano, digo, ese cuadradito, son 1.296 manzanas. Ajá. ¿Tomás notas? Tomo notas. Escribo. Si sacás la cuenta, da a una banda por manzana. O sea que la ciudad de La Plata puede tener una banda por manzana. Tampoco. ¿Qué? Un poquito más. Un poquito más. Pero no hay que dejar de lado a las periferias. No. Yo no puedo dejar de lado a Tolosa. No. Ringelet, Donet. Los Hornos. Alto San Lorenzo. Los Hornos, que ha generado a un personaje y ese personaje generó una canción, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, tenés, y el Loco Luis. El Loco Luis. Mirá, me había olvidado. Entonces, yo creo que el mito da. Da y... Pero esos son los años de democracia. Claro, desde el 83 hasta ahora. Son ya 32 años. Da y lo supera. Sí, yo creo que sí. Habría que seguir censando bandas a ver si es que lo da. Y hay bandas que todavía no están anotadas. Sí. Bien. Habría que seguir sacando cuentas. Puede ser que el mito sea verdad, entonces. El mito creo que es verdad. Me hacen señas como que no estamos arrancando muy al palo como sabemos arrancar, no. Pero son cosas de la vida, ¿no? Nos dijeron que había que cambiar. Y sí, totalmente. Lucía está indignada. Me parece que es un buen momento para arrancar musicalmente el Semillero 10. Buenas noches a todos. Estás escuchando El Semillero de 10. El La Plata, desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en Rosario, por ejemplo. Lo que produjo La Plata, de ahí surgieron bandas como Virus y Los Redondos. Lo que tiene la música, los músicos de La Plata que van al frente. Yo tengo un dicho que es La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Suena, señoras y señores, en el aire del Semillero 10, la Flower Power, y nada es casualidad en este jueves 16, 7, 18 de octubre de 2015. ¿Qué día estamos hoy? Ya me perdí. No tengo ni idea. ¿Y a quién le pregunto? 14, ponele. ¿Por qué suena la Flower Power? Quiero saber por qué suena Cóndor Pasa, que es el tema que escuchamos de fondo. No me lo va a explicar Naya, porque no lo sabe. Nada más no tengo ganas. Nada más no tiene ganas. Sino que lo va a hacer la señorita Vanessa Dovale. Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien. Bien. No nos presentaron hoy, fue raro el comienzo. ¿Necesitas que ser presentada ante tu público? No, a mí ya me presentaron, pero hoy estuvieron hablando y la gente no sabía quién escuchaba, chicos. Ahora ya saben. ¿Viste? Bueno. Vanessa Dovale en el aire del Semillero. Vamos a hablar un poco de lo que fue Flower Power, lo que estamos escuchando. Banda que empezó en el 2004. La idea más o menos surge aproximadamente como si fuera la cofradía de la Flor Solar. Tenían esa idea de banda, de un grupo de amigos que en realidad lo que querían hacer era tocar por el arte. Tocar porque sí, porque se querían distraer, porque querían divertirse, porque tenían una idea, un modelo a seguir, si quiere decirse. También para refutar la idea de que muchas bandas surgen para la publicidad y para llegar a la gran fama. Ellos, la Flower Power, no sería raro haberlos conocido tocando en la calle, por ejemplo, en la esquina, escucharlos y saber que son la Flower Power, que mucha gente de hecho no sabían que los eran o integrantes, ya que eran 20 si se quería en el escenario también. Claro, evitaban todo lo comercial, digamos. Exactamente. También sus producciones y al momento de presentarse en los recitales, digamos, hacían mucho lo que era en el varieté, en el viejo varieté. Hacían ciclos de miércoles a domingo, generalmente en el 2005, cuando recién empezaron. También en San Telmo, en Capital. En el cual ellos se subían al escenario, pero realmente no les importaba si subía más gente o eran solamente ellos. Libre albedrío en lo que era la noche. ¿Era una banda que iba a improvisar o tenía como un cierto tenía repertorio? Tenía muchas zapadas también. Lo que les caracterizaba también empezar y que surja los temas. Pero sí, en el 2007, ellos sacaron un CD Arriando la Barrileteada hacia la Cuarta Dimensión. Se llama bien, su primer, como ¿sí? que sintetiza el pensamiento. Sí, para que vean hippie. lo que era este día. Sí, hablando de hippie también, bueno, Flower Power sabemos, y ellos mismos se presentan como que su nombre, y ellos no vinieron como algo nuevo, sino que era algo que ya estaba planteado y vienen a fortalecer ese ideal también. Uh-huh. Pero sí, tienen tres CDs, los tres CDs son bastante raros, se llaman así, como ellos, en parte, porque... ¿Ellos se llaman raro? No, además, no es que se llamen raro, pero los shows que ellos daban eran bastante extraños. En el teatro, por ejemplo, cuando ellos tocaron en lo que fue en el 2013, uno de los últimos... No, 2010, perdón. Uno de los últimos shows que habían dado antes de separarse. Había malabaristas en la calle. Bueno, estaba... Hacían en su onda. Vamos a decir, la onda de ellos. Claro. Sí. Es que también, si se pueden ver en algún momento, hay un DVD del show este que dieron en el 2010 en el teatro... estaban tocando en cuero, si se quería. Libres. Claro, sí. Toby Villa, que es uno de los más hippies, se podría plantear, y uno de los pocos que también dan notas, estaba en cuero, sin importar nada. Uno, de hecho, uno de los chicos estaba tocando un palo, en realidad. Claro, bueno. para que vean lo que puede surgir en un show de Flower Power. Claro, había también, bueno, danza de telas en su momento. Había un montón de cosas durante los shows de la Flower Power. También su forma fue su forma de mostrarse ante el mundo. Demuestra cómo se separaron también y sin problema de la nada. Y cómo de repente en el 2015, solamente por coincidir en la ciudad de La Plata, se juntaron a tocar durante el mes de abril, durante un mes dando shows sin previo aviso. En realidad, la mayoría de los integrantes se juntaron el viernes mismo, que era la presentación. Claro, básicamente el resumen era un grupo de amigos que saben tocar sus instrumentos, o no. O no, o un palo. O palos. Claro, o palos. Y, claro. Y se juntan a tocar bajo un nombre. Y bueno, y en fin, sale esta banda. Es que también se toman como si fuera... ellos dicen que la música es un laburo y de hecho, hoy por hoy, estando separados, la mayoría de los integrantes, estando en Brasil, por el interior del país... Toby, que hizo un viaje de La Quiaca a Ushuaia, cuenta un montón de veces en varias entrevistas, están para eso, quieren tocar y quieren vivir de la música, pero no de la música comercial, sino de lo que ellos realmente los llene, podría decirse. Han tocado igualmente con grandes grupos. En el último este que estuvieron ahora en el 2015, estuvieron con Elvis Blues. Bien. Estuvieron ahí. Y la verdad es que son increíbles, porque hay que destacar algo. Ellos generalmente en la música que ellos hacen no tienen letras. Muy pocas son las canciones que tengan letras, y sin embargo te transmiten. Eso es lo que tienen. Tienen una difusión de lo que es el jazz, el tango, el folclore, mezclado con música electrónica, con samba, con candombe, que no sabe, realmente tenés que ser un grande para mezclarlos y... Sí, claro. Y llegaron a grabar solamente este disco que nombraba vos, así de extenso nombre, o grabaron... No, hay otro que, mira, en el 2008 largaron lo que es Concientizando la Cuarta Dimensión desde la Nave Intergaláctica. Es bien. El segundo CD, para que veamos, ¿no? Si se me permite una apreciación, una banda que volaba mucho, ¿no? Pues todo intergaláctico. Mucho. Bueno, es que de hecho los temas que tienen... hablan bastante de su forma de vida y sus ideales, y no tienen ningún problema de mostrarse. Aquellos que tienen letra. Aquellos que tienen letra, que se dieran 3-4, pero sí. Y bien. El último CD que largaron en el 2009, antes de la desmolecularización. Ah, bien, bueno, están como a lo sí, mejor... Sí, la mayoría de los CDs también tienen 10 temas. Lo que tiene es que son muy extensos los temas. En un momento cuando ellos arrancaron su historia... podían estar tocando un mismo tema durante 20 minutos, dije. Oh. Estando en la calle y era el mismo tema que ellos tocaban. Claro, lo que es una zapada, básicamente. Exactamente. Y se juntan a tocar. Buenísimo. Qué bueno poder tener una banda que surja así, de esta manera, y que a la vez brinde todo un show como show, no solo recital, no, claro, no solo música, es que sino algo contado recién. Claro, ellos lo que querían siempre, y profetizaban, digamos, diciendo que ellos querían... hacer que la persona que vaya a ver su show sea parte de lo que es el arte. ¿Y siempre tocaban los mismos músicos o por ahí faltaban 5 y tocaban igual? Depende, en realidad, sí. Nunca eran fijos. De hecho, Toby, que es el que canta, generalmente toca el bandoneón, Toby Villa, él cuenta que no hay una persona que sea indispensable en lo que es el grupo tampoco. Uh-huh. Si están, están, y si no, hay otras personas, y el que quiere subir va a subir y va a seguir saliendo todo igual, porque eso es lo que los mantiene todavía hoy vivos, dirían ellos, y que es el amor que tienen por lo que es la música. Es la esencia de ellos, por lo visto. ¿Y hay un número promedio de músicos? Digo, porque ya que van variando constantemente, pero digo... Y en lo que fue el teatro, dijeron que en general que llegaron a ser 20 músicos. ¿20 músicos? 20 músicos arriba del escenario. Una locura. Sí. ¿Cómo se... amplifica eso? Es la increíble. Verdad, es que es increíble. Por eso digo que realmente son unos grandes en lo que es la zapada y la conexión, porque hay que conectarse 20 personas juntas para tocar y que suene bien. ¿Cómo nos perdimos la Flower Power en vivo? Una cosa que yo no puedo creer. Sí, la verdad que sí. No puedo creerme, me gustaría poder. Es que verlo. Realmente cuando ves los videos, lo del DVD en el teatro, es un show digno de ver, la verdad. Aunque bueno, decían que había un poquito de humo, bastante humo dentro de lo que es el teatro. ¿Se puede conseguir en internet, en YouTube, o ver ese dividido? Sí, en realidad ellos también lo que presentaron cuando dieron las últimas notas es que perdieron bastante de lo que es el material que ellos tenían. Han perdido CDs, han perdido DVDs, aunque el DVD está todavía en YouTube. Y también, bueno, hasta la camioneta que a ellos los caracterizaba, era también la terminaron rifando. Claro, o sea que no quedó mucho más que recuerdos y las declaraciones de los cantantes y de los instrumentistas que estuvieron siendo parte de la Flower. Muy bien. Suelo preguntarte a esta altura de la biografía, de la historia de vida, ¿cuáles son los músicos de la banda? Hoy me nombraste a Toby Villa, que es como se quiere el líder. El sí, que en realidad power. Es el que más da declaraciones. Porque ajá. El resto, bastante hippie su vida y no parece mucho que digamos. Viajando pero los que están marcados, que siempre generalmente están, son, bueno, lo que es Beto. Ni siquiera en sus páginas aparece el apellido de él. En el saxo, el enano en batería, el ropo en el bajo, el mosca en el violín. Así como aparecen eso ellos. Es lo más o menos así, estable. Claro, eso es lo que se presenta directamente desde su propia página web. Bueno, ahí te muestra que es amistad lo que ellos quieren demostrar. Sí, sabelo, o sea, diría un amigo. Sí, sí. Estuvieron durante 8 años juntos, dirían, más de lo que duraron con una novia, así que se podría decir que se soporta. Larga vida, las Flower Power. Larga vida. ¿Te bueno, parece de ir con, sí, irnos con un tema? Vamos a irnos con un tema de la Flower para todos. En este momento es La Cantaloupe. Búscanos en Facebook, Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. Nos estás escuchando por Radio Futura 90.5, fmfutura.com.ar. Seguimos en el aire del Semillero de 10 acá en FM Futura, como todos los jueves a las 10 de la noche. Y si vos recién te enganchaste, bueno, muy mal hecho porque debes estar desde las 10 de la noche. Sí, se perdió lo de la Flower, la Flower Power. Qué banda tan particular y loca, sí. Obviamente. Muy distinta de la que veníamos haciendo y escuchando. Mm. Primero porque no tienen letras, creo que 2 o 3 canciones tenían letras. Sí. Porque se juntan cuando quieren. Claro, aparecen cuando quieren. Rompen con las estructuras. Sí. Algo que a la que digo rompen con las estructuras, me acuerdo de haber entrevistado a Corteza, al chico de Corteza, que nos decían esto, rompen con las estructuras. No, no pensamos en hacer una canción, que tenga una estrofa, estribillo. Salía. Diferente a los chicos de No Radio, ¿te acordás? Que sí, que es todo sí, totalmente. Todo estructurado. Mirá qué buen análisis que surgió, que lo voy a tomar nota. Mientras toma nota, les cuento que se pueden comunicar con nosotros, obviamente, a través de nuestra página, ungransemillero.com.ar. Maldita primavera, sí. Que nos da alergia a todos. Vos querías primavera y llegó. Para mí todavía no llegó. A mí llegó, sí, bueno, a mi nariz llegó. Hoy estuve con mucho calor, pero igual estuve caminando. Estuve caminando y el calor insoportable. Bueno, está lindo para hacer un poco de ejercicio. Sí. Ah, está bueno. Sí. Yo tengo un festival, así que estoy entrenando a morir. Cuéntale a tu público así fan. Así que estoy que no doy más. Cuéntale a tu público fan de qué se trata ese festival. Patín artístico. Epa. festival de patín artístico, así que estoy entrenando a no más poder. A ver, espera. ¿Patín artístico? Ah, me siento re fantino. Espera, si ya sabía que quieres. Pero bueno, quería repreguntar. Explícame otra vez. ¿Patín cómo? Artístico. ¿De qué se trata el patín artístico? ¿Vos patinás artísticamente? No, pero digo, ¿qué hacés tipo de bailes? Claro, tenés coreografías. Ajá. Hacés coreografías. Si no tenés el recreativo, ¿qué es lo que hacés? ¿Vos querés? Si no querés competir, no competís. Y si no, sí, competencias. ¿Hay videos? En un mes. De ¿vos compitiendo? No, por favor, decime, ¿en cuándo en un mes? ¿Si hay videos? No, sí, primero suelo interrumpir. Y perdón. Vos me ibas a decir, ¿en un mes? En un mes tuve un torneo y ahora este festival. Que te mata. Claro. Dos, claro. ¿Y de eso hay registro audiovisual? Sí, mi mamá y mi papá lo tienen. Bueno, nos vamos a contactar para subirlo a la página. Jamás. Ay, que sí, ¿cómo que no? No. ¿Cómo que no? Ya pueden ver nuestras caras también en la página, eso está bueno. Ya hay fotos. Sí. Ah, ¿las estuviste viendo? ¿O no? Mirá. Y van a ver fotos de la señorita patinando. Señoras y señores, 10:30 de la noche en toda la República Argentina. Tres emisiones. 13 bandas consagradas. 13 bandas en crecimiento. El semillero de 10. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Bobo Ayanti una vez más, ya Sandro canta. Y bueno, siguiendo un poco con el hilo conductor de este programa que venimos escuchando de las Flower Power, un estilo de música raro en la quinta emisión del semillero, y para no ser menos, nosotros la parte de deporte no queríamos ser menos. Y vamos a presentar a un personaje que empezó en la música desde lo espiritual, no de lo religioso, sino de una forma de vida. Y estoy hablando de Sandro Guzmán. Te veo muy bien con la presentación. ¿Te gustó? Sí. Perfecto. Debutó en 1994 en el ámbito deportivo, justamente hablando del fútbol, en el Club Atlético Vélez Arfields, de la mano de Carlos Bianchi, consiguiendo 6 títulos. 4 locales y 2 internacionales. Los dos, justamente estos últimos, hablamos de la Copa Libertadores en ese mismo año, justamente en su debut, y de la Copa Intercontinental, el conjunto de Carlos Bianchi al derrotar al Milan de Italia con gol del Turco Asad se consagró campeón del mundo a nivel de clubes. Te aporto un dato, mientras vos contabas todo eso que venía sucediendo con Sandro Guzmán, hay un detalle que con respecto a la música, él durante ese tiempo estaba grabando un CD que a final de año terminó de darle la vuelta de rosca y salió el famoso Si Digo Rey, el primer corte, el primer disco de Sandro Guzmán como ya como músico, mostrando lo que se venía. La música y el deporte para Sandro Guzmán siempre fueron los dos artífices para seguir adelante en su carrera. Justamente en la deportiva, para pasar a un club grande en el fútbol argentino. Hablamos del Club Atlético Boca Juniors en el año 1996, de la mano de Carlos Salvador Bilardo, un técnico, un ícono en el ámbito de directores técnicos justamente en la Argentina, ganando y siendo el principal protagonista en el Mundial de México en 1986, de la mano de Diego Armando Maradona. Ahí en Boca jugó muy pocos partidos, hablamos de 13 en toda su carrera. Estuvo un año, justamente hasta la temporada 1997, del recordado partido, si usted se acuerda, señor Sendón, en la cancha de River el día del 3-3, ¿cómo no? De Boca enfrentando al conjunto de Núñez, donde el elenco de la Rivera graba 3-0. Recuerdo dos goles del Manteca Martínez y uno del ex River justamente en ese momento, Gabriel Cedrés, el uruguayo, y se lo empató justamente el conjunto que dirigía técnica y tácticamente el señor Ramón Ángel Díaz, que hoy dirige la selección de Paraguay enfrentando a la Argentina en esta tarde noche a las 21 en Asunción, en el estadio Defensores del Chaco. Una sola temporada para Guzmán en el Club Atlético Boca Juniors. Y bueno, y así como empezó con la música, así con un quiebre, abrupto, como recién decía Fede, y arrancó con la onda del reggae. Pero previamente hay algo que lo llevó a eso, y una forma de vida como es el rastafarismo. Así empezó con dicha cultura, y Sandro Guzmán es hoy un cantante de reggae, no digamos reconocido, pero nombrado en el ambiente. Y quiero destacar algo, como veníamos en todos los programas nombrando a una figura o un amigo, esta no es la excepción. ¿Sabés quién es el amigo de Sandro Guzmán? A ver... Fidel Nadal. Ni más hincha ni menos. De Independiente, Fidel Nadal, ¿eh? Ni más ni menos, una figura que lo llevó, lo impulsó para que siga el gustito en la música y así andar por ese camino. Y así comenzó con su CD y después pasó a ser DJ de reggae, algo raro, ¿no? Yo nunca vi un DJ de reggae, ¿vos? No, yo tampoco. Bueno, y así comenzó pasando temas propios, temas ajenos y... con letras muy, muy particulares que hablan mucho de la solidaridad, de la paz, de lo espiritual, como él nombraba algo que le cambió la vida después de dejar el deporte, y que así mismo hizo una reflexión que dijo que si hubiera conocido esta cultura en lo deportivo, por ahí podría haber llegado un poco más lejos, y por haberse tomado el tema de la fama, vamos a llamarlo, de otro modo. Qué bien te veo, ¿eh? Así que... qué bien que te veo. Así que Sandro Guzmán pasó de un punto extremo al otro. Tal es así que adivina cuál es el trabajo ahora. Para mí, vendedor. Muy bien, está por el rubro. Tiene un kiosco en Ramos Mejía y sigue deleitando a sus amigos y a sus fans... pasando un poco de reggae. Me asusté porque dijiste vendedor y venía hablando del rastafarismo. No, asusté. No. Ya que venís con eso, algo muy particular. Sandro Guzmán se enoja por cuando asocian rastafarismo, marihuana. Dice que no, que él, por ejemplo, no, es un chico no sano. Consume. No podría haber ido jugando al fútbol si quisiera. No, porque en 1997 su carrera deportiva fue en la debacle definitiva. No pudo deleitar más a sus fanáticos del reggae, justamente a nivel del fútbol. Porque en Deportivo Español, a ver, miren este dato: 15 partidos, 34 goles en contra. Nada alentador para el muchacho nacido en Morón, como a usted le gusta, señor. Hasta que en 1998, claro está, en Español, el conjunto gallego duró 6 meses. En 1998, como les decía, pasó al Boys, también tuvo paso por Atlético Tucumán y terminó su carrera en Argentino de Quilmes. Tan solo 4 años para Guzmán, de 1994 al 98, en el ámbito del fútbol. Y no hizo solo un cambio de vida, sino también hizo un cambio en lo musical, pero no con respecto al género, sino con respecto a la producción de letras. Es, al principio, como decía hoy, como estamos escuchando ahora, se basaba en letras más espirituosas, más religiosas y pacíficas, y ahora dio un cambio de 180 grados y se dedica a escribir sobre temas como la corrupción, como los problemas sociales, y ahora vamos a escuchar algo de ello, que es Ellos son muy necios. Hay mucha gente malvada en el mundo, gente que se piensa que tiene autoridad, pero su necedad no los deja ver, y es hora de que alguien venga a impartir justicia con autoridad. Ya, Rastafari, ya Sandro, ¿quién te viene a explicar lo que a mí? Ya, Rastafari, me vino a enseñar, escucha esto, ¡tonda! Ellos son muy necios, no quieren ver la realidad de la gente ahí afuera que a gritos pide por justicia. Ellos son muy necios, no quieren ver la realidad de pobre, pero Rasta en vos se viene a fijar. Acosados por el tormento de Satán, el pagano no sabe que en corto plazo con autoridad ya te viene a juzgar. Todas sus maldades se tendrán que pagar. Hubo tiempo en la tierra para cambiar. Ellos son muy necios, no quieren ver la realidad de la gente ahí afuera que a gritos pide por justicia. Ellos son muy del Mesías no avisará. Ellos son muy necios, no quieren ver la realidad de la gente ahí afuera que a gritos pide por justicia. Ellos son muy necios, no quieren ver la realidad del pobre, pero Rasta sí se fijará. ¿Estás escuchando? El semillero de 10. Continuamos con el aire del semillero de 10. Ya son las 11 menos cuarto en todo el territorio nacional. Se nos acerca al final y en breve tendremos a la gente de Sobrevivientes de Kabul que están llegando. Están llegando. Ya lo tenemos en medio. Enfrente se sonríe, Fede. Quiero saber a qué se debe esa sonrisa. No. Que estamos llegando ya. Vamos a apurar, muchachos, que están escuchando en el auto. Pasamos a ver si llegamos a tiempo. Sí. Qué loco eso de la radio, ¿no? Que uno pueda ir manejando y escuchando esta voz, por ejemplo. Sí, porque hiciste en la radio, Luisito. Claro, parece que estuviera descubriendo algo muy... Pero, digo, tener ese poder de llegar a alguien que está manejando o que está bañándose, ¿no? Con el jaboncito abajo del sol y... Trabajando también. Si somos AM para todo el país, si somos FM para la región. Exactamente, y también transmitimos a través de ungransemillero.com.ar. Gracias por este gran pie que me acabas... Así de grande fue el pie. Porque bueno, a lo mejor a través de algún dispositivo móvil o sus tablets o sus PC. Su smartphone ahora, podés bajarte la aplicación. Claro, por ahí no. ¿Puedes bajarte la aplicación de un semillero? ¿Sí? ¿Sí? La diseñaste vos. ¿La diseñé yo? Un semillero de 10 para todo smartphone, tablet y DVD. A la mierda. Con su aplicación también para Smart TV de Philips. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Qué lindo. Nada, lindo ahora, después del aire le comento lo que le quiero decir ahora, porque tampoco es para... Pero bueno, ¿Cómo la están pasando? Muy bien. Yo muy bien. Esto me encanta, me encanta. Sí, esperemos que no se nos haga costumbre y que el próximo jueves salgamos así porque... ¿No? Digo... Me tiran papelitos. Yo creo que es momento de como de ir cerrando porque no me parece que tantas sonrisas, me parece. Sí. Y sí, como sí, venimos con el ritmo de acá del programa, vamos a ir con la Flower Power. El tema se llama Birimbau. Esto fue El Semillero de...